Expresate, habla, date a conocer. Es simple, en radio. Sí, porque vos también podés tener tu propio programa en Vox. Formá parte de la radio que todos escuchan. Dale, animate, sé parte de Vox. Vox. Dijo Javier Will, el otoño es un amante melancólico y gracioso que prepara admirablemente el solemne adagio del invierno. ¿Melancólicos? Nada. En tu radio le ponemos energía a esta temporada. Otoño 2022. Radio Box FM 102.9. Bien arriba, arriba. Y al fin llegó el viernes. Bueno, para nosotras, para todas las que somos fans de Pablo Ruiz, hoy acá la Radio Box nos da un lugarcito para tener este lindo especial. Así que bienvenidos para todos. Me presento, soy Susana Carrizo, para los que no me conocen, que seguramente son muchos. Y soy la vicepresidenta del Fans Club Oficial de Pablo Ruiz en Argentina, el primer Fans Club que este año ya está celebrando sus 32 años. Así que si tenemos años al lado de Pablito Ruiz. Así que un gustazo de tenerlos hoy y espero que, bueno, me acompañen, que les guste este momento, una horita para saber de Pablo, para que conozcan sus temas y para contarles algún chisme si quieren. Así que, bueno, sean todos bienvenidos a Radio Box en este especial de Pablo Ruiz. Déjate llevar, la noche no tiene promesas, acércate a mí. Oh baby, déjame besar tu boca que pasa las horas perdido en ti. Oh baby, tú y yo estamos de frente, fallas contra la corriente. Todo lo daría en esta noche para tenerte. Tú y yo estamos de frente, fallas contra la corriente. Todo lo daría en esta noche para tenerte. Morderte tu boca a las dos, vámonos al oscuro a las tres. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete de la mañana, espérame. Te llevo a tu casa, llámame. Si me necesitas, baby. Tú y yo estamos de frente, fallas contra la corriente. Todo lo daría en esta noche para tenerte. Tú y yo estamos de frente, fallas contra la corriente. Para tenerte. Y si es amor, te digo, llamaré por la mañana. Te digo, no quiero solo tu cama. Te digo, pero ¿cómo saberlo? Si esto es amor, llamaré por la mañana. Si aún no me entregas tu boca. FMRadiobox.com. Hola, acá volvemos. Espero que les haya gustado este tema, Déjate Llevar. Les voy a contar un poquito. Se grabó hace ya tiempo y se filmó una de las escenas en Caminito. Y resulta que estos días estuvieron paseando unas chicas de México, de Chile, porque bueno, para los que no saben, Pablo ya está cumpliendo 35 años de carrera y con motivo de este aniversario, el 8 de mayo en el Teatro Piccadilly hizo un concierto. Vinieron chicas del interior, del exterior y bueno, organizamos ahí un paseíto y anduvimos dando vuelta por Caminito y nos dimos el lujo de hacer unos pasitos. Bueno, yo las filmaba, en realidad las chicas son las un poquito más caraduras y se animaron a hacer la coreografía. Así que muy divertido, la verdad. Y bueno, chicas, las que nos están escuchando, les paso el número de WhatsApp, que es 1164-007047. Así nos pueden dejar sus audios y preguntas, lo que quieran saber, mandarnos saludos y pedir algún tema que por ahí sea de su preferencia. Bueno, acá le vamos a hacer el aguante con la canción que pidan. Así que... Y acá, bueno, para los que no conocen, este tema también es del último disco y se llama Tu Nombre. Ya no sé cómo decir tu nombre sin sentir el corazón partido en dos. No puedo soportar tanta distancia. Dios, tanta confusión me está matando. No puedo controlar esta sensación de estar volando sin rumbo, sin norte. Sin ti no puedo ser más yo. Si tú me faltas en la oscuridad, no puedo ser más nada. Si recuerdo que no estás, si tu mirada se desgarra mi alma, no puedo respirar. Sin ti no hay un mañana y mi espacio se llena de soledad. Desde el día en que partí, nunca pude controlar las ganas de estar muy cerca de ti. Te siento a donde quiera que voy. Tu imagen aún sigue aquí. No puedo soportar un nuevo día. Te pido una vez más. Tú puedes darle fin a mi agonía. Al terminar este tema, te voy contando que tengo un chisme. No sé si actualmente en por YouTube se puede ver, pero Pablito hizo el video desnudo a caballo y en una oportunidad tuvimos la suerte, algunas fans, de ver una edición triple X. Sí, así que no sé si sigue estando en YouTube la misma versión, pero chusmenla, es muy linda. Es una historia, obviamente, ahí de un trío, pero les va a gustar mucho porque el artista se libera. Así que no estuve en la filmación, reconozco, no pude, no me invitaron. Sí estuve en la de cachetada, estuve con la presidenta, con Vilma, del fan club oficial, nos invitaron. Y la verdad que las grabaciones, el estar detrás de escena de un video totalmente distinto, ¿no?, a que después uno lo ve compaginado y ya todo armadito, es mucho trabajo, muchas horas, pero para el artista es gratificante verlo como el producto terminado, ¿no? También los invito entonces a que lo puedan ver, tanto Tu Nombre como este Déjate Llevar o Cachetada, que lo hizo con Tucho de Los Auténticos Decadentes. La verdad que una persona muy amorosa también. No lo conocía, lo vimos en esa oportunidad y aunque se sentía un poco descompuesto, le puso toda la onda para ese excelente video. Todos están en YouTube. Me gustaría contarles también un poco de los inicios del Fans Club, que es para lo que hoy me habían convocado acá a la radio. Que a veces no se sabe bien ¿no? cómo uno arranca de chico, en este caso. Nosotras teníamos 14, 15 años y andábamos atrás de, en este caso, de Pablo Ruiz, con distintos grupitos de fans. Y en una oportunidad, entonces, una de sus, en ese momento, manager, representante, nos dio la oportunidad de que nos juntáramos en un club de fans. A partir de ahí, en nuestras distintas localidades, yo vivía en San Miguel, y así repartidas por todo Buenos Aires, nos íbamos juntando y cuando surgía la oportunidad de vernos con Pablo, bueno, ahí estábamos, ¿no? Teníamos la oportunidad por ahí de conseguir entradas para los programas de televisión o para ir al aeropuerto a recibirlo, cosas que por ahí para nosotras que somos del Gran Buenos Aires era como lejano, ¿no? Llegar al aeropuerto a recibir a tu artista o ir a un estudio de televisión o mismo un teatro. Así que hoy estamos acompañando a Pablo en estos 35 años y nosotras 32 años al frente de un club de fans. Para todos los que están escuchando y por ahí tengan a su artista favorito, los invito a que se unan, porque también a veces consideran que los clubes de fans son lugares en donde, no sé, la gente es un poco rara. Lo somos, lo reconozco, pero la verdad que entablamos una linda amistad a lo largo de los años. Y qué más decirles que muchas ya somos familia. Es más, con la presidenta del Fans Club, es mi comadre, es la que me presentó a mi marido, así que no le quedó otra que ser la madrina de mi hija mayor. Vilma Alejandra Acevedo es la presidenta del Fans Club. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí escuchándolos, muchas gracias por difundir las canciones de Pablo y todo. Gracias, gracias. Mi nombre es Vilma Acevedo y soy la presidenta del Fans Club Oficial Pablo Ruiz Argentina. Gracias, gracias. Besos. Bueno, ahí como la notan, con mucha energía, siempre tiene muchas pilas y la verdad que gracias a ella este Fans Club no hay decaído porque si bien lo inicié yo por razones de estudios, yo la verdad que soy odontóloga, esa es mi profesión, esa es mi vocación y bueno, a los 18 años yo tenía que elegir entre la carrera o seguir ocupándome de esto y ella tomó la posta y la verdad que muy bien lo ha llevado, lo sigue llevando muy bien. Siempre nos dicen que somos el yin y el yang, la balanza perfecta. Las dos somos de Aries, pero ella es un Aries con ascendente en fuego y yo soy un Aries con ascendente en tierra, entonces por eso nos llevamos bien y después de tantos años seguimos con esta locura que nos acompañan las familias, nuestros hijos, maridos, y bueno, y nuestras amigas, ¿no? Que hoy podemos decir que ya somos un lindo grupo de amigas. Así que espero que se estén comunicando, que nos estén mandando audios, a ver qué podemos escuchar. Soy Lorena del fan club oficial de Pablo. Bueno, me encanta, Susi, que estés ahí, me encanta escucharte, me encanta este especial y que le dediquemos una horita para enterita para Pablo. Bueno, espero que disfrutes mucho este momento y les mando un beso a todas las chicas del fans y bueno, por suerte nos vemos pronto, así que contenta, besos. Claro, sí, porque por ahí también está trascendiendo en las redes sociales que Pablo está formando parte del elenco de Sex de Muscari. Ayer fue su primera presentación, su estreno, y bueno, ahí nosotras obviamente como fans club estamos organizando algo para verlo en esta nueva faceta que dicen que está muy osado. Veremos qué, con qué nos sorprende, si será otro en el caballo o algo así. Así que bueno, los dejo con otro temita que seguramente les va a gustar. Espejos azules. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ha salido el sol y estás aquí. El cielo era un mar y abrió por el sur. Ha llovido y es un espejo azul. Hola, ¿cómo estás? Tus ojos brillan con ese color. Saludos desde México, soy Lula. Susi, te mando un súper abrazo, qué gusto escucharte, qué gusto verte. Y me encantaría escuchar Déjate Llevar. Abrazo a todos, excelente transmisión y excelente fin de... Bueno, gracias, gracias por los saludos, chicas. Acá estoy compartiendo las chipas, porque bueno, acá hice un pequeño canje de mis chipas, porque bueno, les voy a contar cómo fue la anécdota de por qué hoy día, o ya llevo varios años haciendo chipas, en un cumpleaños de Pablo, obviamente, en el 2007, mi mamá le preparó una bolsita de regalo para su cumpleaños. Y bueno, En ese momento yo todavía vivía, era relativamente vecina de Pablo, mi mamá vive todavía obviamente en San Miguel. Entonces, bueno, cuando llego a su casa le traía a Pablo de visitas las chipas. Pero ¿qué pasa? Después me mudo acá a la zona de Quilmes y ya irme hasta San Miguel para buscar un paquetito de chipas, pasar por lo de Pablo y dejarlas, ya se me empezaba a complicar. Entonces, ¿qué hice? Tuve que aprender. Empecé a amasar las chipas para no dejarlo al muchacho con el antojo. He aquí que hoy día mis chipas son internacionales. He tratado de que lleguen a Perú, a México, pero el artista se las come en el camino. Entonces no llegan. Ya lo intenté un par de veces, pero no. Así que chicas, van a tener que seguir esperando hasta la próxima. Pero vamos a hacer el intento en el próximo viaje de mandar un poquito ahí para que las puedan probar. Y si no, tendrán que venir, como ya hicieron varias, a Buenos Aires para el próximo evento. El año que viene vayan ahorrando un dinerito que ustedes tienen posibilidades. Nosotras acá a Argentina viajar se nos está complicando, pero ustedes por ahí de México, ¿no? De Estados Unidos, Canadá, como ya han venido. Esperamos a las chicas de Perú en algún momento, de Bolivia también han venido. Así que sigan mandando sus mensajes para escuchar sus anécdotas también, porque calculo que muchas de ustedes tienen sus cositas que contarnos. Así como, bueno, hoy un día de anécdotas y de recuerdos. Quiero contarles que mañana Festilindo, que es de donde arrancó Pablo, tiene su primera presentación en el Teatro El Cubo. Se juntaron 15 del staff, ¿no? De Festi para... Bueno, ellos ya ahora no se pueden llamar Festilindo por problemas legales que tienen con el dueño de la marca y pasan a llamarse Lado F. Pero síganos en las redes, volvamos a nuestra niñez, a esa etapa tan linda que, bueno, muchas conocimos a Pablo a través de Festilindo. Así que mañana tienen su primera presentación con Ivana, Débora. No me quiero olvidar de los chicos, pero en un ratito les paso la lista de todos los que van a estar presentes en el Teatro El Cubo y van a hacer una segunda función para los que por ahí no saben, el 25 de junio también en el mismo teatro. Acérquense, compren las entradas, no se van a arrepentir porque la verdad las canciones de nuestra infancia cantadas por los chicos, la verdad que aparte felices ellos del reencuentro a 35 años de que Pablo hizo, ¿no?, el traspaso de Festilindo a lo que es hoy, ¿no?, como artista. Y bueno, les comparto otra canción, a ver si les gusta esta, que es Cachetada, la versión nueva con Cucho. Mi corazón, mi corazón es una calle. esta música te hace bailar. Que de Plutón, mi corazón es una cachetada. Cada caricia que le das me mata. Si le sonríes una carcajada. Truena mi pecho explotando. Bueno, espero que les guste esta versión, bien cumbiera, para, bueno, Pablo la usa mucho cuando va de gira, tanto por el interior como cuando lo invitan a eventos privados, porque Pablo también va a fiestas de casamiento, hace esos eventos y me echa un poco estas canciones, como alguna también de Ricky Martin o de Chayanne, de Luis Miguel, va también para que sea ameno para todos, ¿no? Para no solamente para los que lo conocen a él como artista, sino para todos los que están como invitados. Y bueno, como les había contado, este 8 de mayo se celebró en el Teatro Piccadilly el 35 aniversario, en donde, bueno, la verdad fue un show para bailarse desde el principio al final, y estrenó dos nuevas canciones de su próximo disco, que dice que el título ahí está todavía en paños menores, que pueda llamarse Nueva Era. Dos temas dedicados, uno a su sobrina nieta, porque él ya de parte de su hermano Cristian es abuelo, o sea que Pablo ya es tío abuelo, y le dedicó su primera canción a Elena. Un tema, la verdad, que muy emotivo para los que estuvimos ahí presentes. También lo visitaron los chicos de Festilindo, precisamente para promocionar este evento de mañana, y cantaron un tema que, como les contaba, para los que somos de aquellos años, de nuestros 10, 11, 12 años, al borde de las lágrimas. Así que muy, muy, muy emotivo. Espero que nos sigan mandando audios a ver qué nos cuentan. Hola, soy Lisbeth Mosiño de la Ciudad de México. Me encantaría escuchar la de Mi Chica Ideal de Pablo Ruiz. Gracias por el especial. Gracias por estar escuchando a Susana. Saludos a todos. Gracias. Bueno, a ver si lo tenemos al temita para vos. Ah, bueno. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela. Soy coordinadora del Fans Club Por Ella. Y bueno, quiero agradecer el espacio que tienen ahora para Pablo y para Pablo Ruiz. Tenemos muchas fans acá en Argentina y en distintos países de Latinoamérica. Y bueno, apoyándolo ahora que va a estar en una obra de teatro, todas ahí haciendo fuerza para Pablo. Y bueno, es un placer escuchar este espacio, este lugar que le están dando. Así que saludos para todas las chicas. Gracias, Dani. Sí, Daniela es una de las fans fervorosas de esta última camada. Ha viajado también, se ha ido a Chile, aprovecha los idas y vueltas para poder también compartir con las fans de allá, y está siendo actualmente coordinadora de otro de los clubes que tenemos acá en Argentina, porque como mencionó, ella es del Fans Club Por Ella, y en Argentina tenemos Nuestro Amor y Tu Nombre. Ahí, bueno, al transcurso obviamente de estos años, aparte del oficial, se han ido agrandando la familia y ya somos cuatro. La verdad que nos llevamos bien. Al principio costó un poco, obviamente con roces y distintas cosas que se han ido solucionando, y hoy felices de que podamos estar todas acompañando y apoyando, lógicamente, a Pablo. Así que pueden unirse al grupo que quieran, con el que se sientan cómodas, y les presento entonces el tema Mi Chica Ideal. En vela, porque estoy muy solo y no puedo dormir. Cuando escucho canciones de amores, no puedo evitarlo y me acuerdo de ti. Y te quiero y te extraño y me muero, y llamo a la radio, señor locutor. Por favor, otro disco para ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Flash, eres simple, transparente y sensual, porque anónimos, ese fui yo. Si alguien llamó por teléfono y dijo te amo, también fui yo. Y te quiero y te extraño y me muero, y llamo a la radio, señor locutor. Por favor, otro disco para ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Hola a todas de acá de Chile, de Fans Club Oficial Pablo Ruiz. Quisiera pedir un temita, porfa, el que más me gusta, Lady Lady. Gracias. He dicho ya lo que necesito. A vos tranquila y a vos en sin mover un dedo, ganarás el duelo, porque olvidas pronto lo prometido, haces que todo vaya a tu ritmo. Sigues en tu sitio persigo y te vas. Puedo volar, puedo intentar contigo algún final. Puedo soñar, nadar de espaldas a la realidad. Si pones de tu parte habrá final feliz. Es como siempre, que será de mí. Si cuando te hablo responde el eco, me vuelvo frío al tocar el obsesión, se acelera el corazón, haz algo pronto. Sí. Javier Will, el otoño es un amante melancólico y gracioso que prepara admirablemente el solemne adagio del invierno. ¿Melancólicos? Nada. En tu radio le ponemos energía a esta temporada. Otoño 2022. Radio Box FM 102.9. Bien arriba, arriba. Ya volvimos entonces después de estos dos lindos temas, Mi Chica Ideal y la otra que ya se me olvidó. No soy tan buena fans, parece. No, bueno, lo que les quería contar era del concurso de Mi Chica Ideal allá por 1987. Sábados de la Bondad, acá en Canal 9, hacía un concurso, justamente, Mi Chica Ideal, en donde había que mandar cartas, era un sorteo, y la ganadora, aparte de conocer a Pablo, se iba a ganar un viaje, o sea, se gana un viaje a Bariloche para dos personas y un dinero para la cooperadora y una computadora. Bueno, el tema es que yo participé, mi papá, cada, no sé si por ahí viernes, sábado, yo armaba unos sobres, porque ni tenía para andar comprando sobres de carta, los armaba yo y me habrá llevado unas 300 cartas más o menos para el concurso. Y no va que la que gana ese concurso se llama Gabriela Canizo, que hoy actualmente vive allá por Villa Gesell. Y yo soy Susana Carrizo. Entonces, cuando llegó el día lunes, todas mis compañeras en la escuela, porque yo iba a una escuela de nenas, me felicitaron que la ganadora había sido yo, y yo toda enojada le decía que no, que la ganadora era una tal Gabriela Canizo, que nada que ver conmigo. El asunto es que al año siguiente, cuando por fin me decido a conocerlo a Pablo en 1988, voy a la puerta de Canal 11, estoy haciendo la fila para entrar a un programa de televisión llamado Fantasía Latina. Ahí me conozco con la que es actualmente la presidenta del fans club de Nuestro Amor, que se llama Gabriela Buono. La conozco ahí en la fila, ¿no?, que estábamos haciendo para entrar. Ella tenía una carpeta llena de recortes, nos las ponemos a ver y me pregunta cómo me llamo. Y le digo yo, Susana Carrizo. Y dos o tres más atrás me dicen una de las chicas, ay, vos sos la ganadora del concurso. Y yo otra vez, que no, que la ganadora es Gabriela Canizo. Y no va que Gabriela Canizo estaba en la misma fila, a dos o tres adelante mío. Y dice ella, no, la ganadora soy yo. Y bueno, ahí nos armamos un lindo grupito con Gabriela Buono, Gabriela Canizo, conmigo. Y así anduvimos paseando las tres por los canales de televisión. Gabriela ya, claro, hacía un año que andaba atrás de Pablo y se conocía tras bambalinas todo. Y cuando me invitan a ir ellas a un programa de Sábados de la Bondad, me dice, no nos sentemos por adelante, porque si no, cuando termina la actuación de Pablo, no nos vamos a poder escapar. Ella ya tenía todo fríamente calculado, cómo había que hacer para irse. Bueno, lo que hicimos, entonces nos sentamos más o menos por atrás, cosa de que cuando terminara la actuación... Ay, me están distrayendo acá. No se puede así. Bueno, entonces termina la actuación de Pablo y me dice ella, vamos a escaparnos. Bueno, nos fuimos atrás de los cortinados y atrás nuestro venían obviamente los de seguridad. Pero alcanzamos en un pasillo obviamente a agarrarlo, algunas obviamente a besuquearlo, a magullarlo un poco, ¿no? Pobre Pablito en ese entonces, con 13 años, imagínense, era chiquito, bueno, yo también, obviamente, pero anécdotas así, tantas, atrás de Pablo en los canales, en todo. Así que, bueno, espero que les haya gustado, vamos a continuar. Ah, tenemos un llamado en vivo, a ver, ¿quién nos habla? Hola. ¡Hola, Susi! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo quién es? ¿Tu Jean? ¿Vos sos el Jean? ¿Yo soy el Jean? El agua y el aceite. La noche y el día. Vilma Acevedo, la presidenta del Fans Club, bienvenida a Radio Box, a este especial de Pablo Ruiz que gentilmente nos están cediendo hoy. ¿Qué estás haciendo? Manejando. ¡Uy! ¡Mejor estacionate! No, pero voy con manos libres, todo bien. ¿Cómo? ¿No estás agarrando el volante? No, sí, pero voy hablando del Bluetooth. Sí, claro, claro. Bueno, contanos alguna anécdota tuya. Mía. Algo. De acá no, de Solano. Lo que me estaba acordando recién es la que siempre era que, nada, yo era la loca, la que gritaba, la que corría, la que hacía todo, y Susana se escondía atrás, como siempre, claro, atrás de la bandera. Porque nosotras éramos antagonistas. Antes de llegar a agarrarnos de los pelos decidimos hacer las paces, ¿cierto? Cierto, cierto. Porque éramos dos bandos. Nosotras cuando éramos chicas, claro, estábamos las que por ahí teníamos la suerte de estar un poquito más cerca de Pablo, y el otro grupo era así, efusivo, quilombero. Entonces yo sí, como dice ella, era de las tímidas, de las recatadas, hasta que un día, bueno, se nos presentó la oportunidad de conocernos frente a Canal 13. De por sí, bueno, obviamente que nos conocíamos de vernos, de tratarnos, no, porque éramos así, el día y la noche. Y en esa oportunidad nos juntamos, comenzamos a charlar y ahí nos dimos cuenta de que ella no era todo lo loca que yo pensaba, ni yo era todo lo que también ella pensaba de mí. Todo y bueno, lo creída que creíamos. Claro, porque creían que yo era así como nariz parada, decimos acá, pero no, descubrimos las dos que nos teníamos que conocer y bueno, hoy llevamos ya 30 años, más de 30 años juntas en este camino y obviamente como amigas y como familia, así que Vilma, un gustazo de que salgas hoy en este especial. Nada, estás una genia, vamos a tener que armar el programa, Damián, gestionarnos el programa. Sí, acá acá lo estoy más o menos, ¿cómo se dice? Coimeando con unas chipas, a ver si por ese lado logramos un especial. Esperemos no aburrir a la gente, ¿no? Porque solo Pablo Ruiz, pero Pablo tiene mucha discografía, muchos temas lindos que la gente no conoce, que de repente nosotras como sus fans, obviamente sabemos el día a día, pero hay muchos que tienen que conocer, la verdad, los temas y lindos. Y canta que tienen otras cosas también, no solo lo que él canta, sino canta canciones de otra gente, hizo especiales con otros y ha cantado temas muy lindos que nada, la gente por ahí se queda en el Oh Mamá. Y Pablo Ruiz no es solo mamá, ¿no? Obviamente. Claro, sí, es lo que contábamos, que por ahí también para los eventos de los casamientos, los cumpleaños de 15, las fiestas privadas a las que él va, él canta también repertorio de otros artistas y lo hace muy bien. Y sí. Está muy bueno que la gente pueda, el público en general pueda conocer la voz, el talento que tiene, ¿no? Exacto, exacto. Por eso digo, no es solamente Oh Mamá, descubran al artista y en general la gente que por ahí lo está escuchando, yo te escuché cuando dijiste incorpórense a los fans clubs, si vos tuviste un artista que te gustaba desde chica, acercate o contactate, y si bien hay gente que es loca, yo no sé de qué lado estoy aún porque me estoy como decidiendo, se puede tener amistad, tener cosas lindas, viajar. El hecho de, a vos te ha pasado, de por esto del fans club, tener amigas en México y vos decís, me voy a México y vos sabés que tenés un lugar a donde quedarte. Así como las chicas vienen para acá y la casa de Susi ya es el hostel. El hotel fans. O sea, porque recibe a todas en su casa. La última vez eran como, no sé, 17 personas en la casa de Susi. No, la verdad que esas cosas y es que son impagables. Claro, son esos momentos que uno se va a llevar, ¿no? La convivencia, el compartir momentos, incluso es nuestro cable a tierra, porque muchas veces más allá de los problemas que cada uno tenga, en el fans club uno comparte un momento a través de la música, a través de nuestras anécdotas, son esos momentos que incluso yo voy a decir que en mi vida yo no tenía previsto andar de viaje atrás de Pablo, y si no fuera porque vos me insististe un día que viniste con esa intención, ese deseo de viajar, en este caso a Chile, se nos dio de empezar a irnos acá dentro del país o fuera, ¿no? Que por ahí a las chicas también les pasa lo mismo. Siempre uno necesita un empujoncito de parte de una amiga, en este caso, y bueno, y ahí estamos, visitándonos, conociéndonos y disfrutándonos, ¿no? Creo que el ejemplo a seguir sería: no dejes ir tus sueños, no dejes de vivir las cosas que tenés ganas de vivir, sea Pablo Ruiz, sea Luis Miguel, sea Ricky Martin, sea el que sea, o lo que quieras, no dejes de seguir tus sueños y atesorar momentos, porque lo que te llevas son los momentos. Claro, estoy ahora segura que lo que te llevas son los momentos, no te llevas otra cosa, no te llevas dinero, ni casa, ni ropa, ni autos, ni nada, te llevas los momentos, es lo que te queda. Así claro, que nada, vívalo. Hoy, por ejemplo, muchos... Ese es muchos... el problema, vivir los momentos, sí. Vivir momentos para crear recuerdos, es eso. Claro, bueno, sí, nosotros armamos ahí una pequeña frase que es así: viviendo momentos, creando recuerdos. Y seguramente nosotras, porque somos fans, pero los hombres que nos sacan su pasaje para irse a Qatar, al Mundial, recorren de una punta al otro el continente para ver a su equipo de fútbol. Y bueno, nosotras hacemos esto a través de nuestro artista, y seguramente muchos también lo hacen con otros, que por ahí no tienen la difusión, pero es lindo y bueno, esperemos que se sigan dando momentos así. Tal cual. Seguí así, Susi, un beso a Damián, porque me voy a estrolar en cualquier momento porque no estoy prestando atención. No. Así que... Va a salir en las noticias, en las noticias de Solano. En el diario de Solano, fanática estrellada contra... No. Anda con cuidado y acá seguimos con música. Un besito. Dale, un beso. Otro momento, otro lugar quiero. Bueno, dale. Ahí lo vamos a programar. Dale, besito. Chau, gente. Hola, Radio Box. Soy de aquí de Chile, soy Paola González. Pertenezco a Fan Club Oficial Pablo Ruiz Chile y quiero pedir la canción Tú. Gracias, un beso. Sentir, tú me has hecho vivir, tú me has hecho soñar, tú me has hecho sufrir, destrozaste mi amor, traicionaste mi confianza, tú te mostraste diferente. Hola, soy Chiqui, de acá de Talca, pertenezco al Fans Club Oficial Chile. Feliz de estar escuchando a Pablo en compañía de todas ustedes y quisiera pedir el tema Te Amo Si Te Amo. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Bueno, ¿les gustó? A ver, escuchen esto. Para los de acá la deben conocer. También para contarles, porque todo trae una anécdota enganchada, Pablo fue el primer invitado del programa de Susana Jiménez allá en el 87. Así que escuchen, a ver si la reconocen. Todos los días podremos jugar, los estoy invitando. Compartiremos miles de cosas con gente y canciones. Hay que buscar ese video por ahí, ¿eh? De Pablo en el primer programa de Susana Jiménez. Llena de ilusiones. Hola, Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Un saludo muy especial al Fans Club Oficial Chile, Pablo Ruiz, y a todas sus filiales, en especial a las de Concepción. Gracias. Y la canción es Rincón Prohibido. Mi nombre es Giovanna. Gracias a todas las chicas del Fan Club Oficial Chile por todos los saludos. Un abrazo para ustedes y esperemos que en algún momento podamos reencontrarnos por allá. Hola, hola, amigos de Radio Vox, les saluda Ninoska Rosa desde Perú, del Club de Fans Oficial Pablo Ruiz Perú. Qué grata sorpresa ver a la fan número uno de Pablo, nuestra querida Susana Carrizo. Qué lindo programa, me encanta. Me encantan todas las canciones de Pablo. Quisiera pedir una, no una, varias. Me gustaría escuchar el tema que estoy escuchando ahorita, Tu Nombre, Tú, Déjate Llevar, Amando Amando, La Malagueña, Lady Lady, las que puedan programar serán bienvenidas. Muchos saludos y gracias por este especial y este espacio que brindan a Pablo y también por invitar a nuestra querida amiga Susana Carrizo. Gracias. Gracias, Ninoska. Vos querés una lista completa. Ponete los auriculares y hasta el domingo seguís escuchando. Si sabés que Pablo tiene 10, va a ir ya este año, si Dios quiere, el disco número 10 de su carrera. Tiene 9 discos editados, están todos en Spotify o pueden buscarlos por YouTube para conocer todos los hermosos temas que tiene. Acá en Radio Vox vamos a seguir escuchando entonces un temita más. Ah, más mensajes, a ver qué dicen las chicas. Hola a todos, mi nombre es Hilda, soy de México pero radico en Canadá. Les mando saludos a todos los que están escuchando la radio en este momento y están sintonizando a Susi, que es la fan número uno para todas. Es vaya, es un ejemplo, ella sabe más de la carrera de Pablo que Pablo. Susi, te mandamos un abrazo, un beso y por supuesto que estuvimos en Argentina hace alrededor de un mes disfrutando de las chicas de Chile, de México, de Argentina, de Estados Unidos. Muy felices de compartir con todas, muy felices de celebrar los 35 años de carrera de Pablo, su cumpleaños, y haciendo, por supuesto, nuestra coreografía en caminito. Por ahí anda en las redes, así que bueno, les mando un saludo, un beso, y si no me ponen en otro momento, otro lugar, pues yo feliz. Gracias, besitos. Hola, soy Marcela, coordinadora de la filial Patagonia de Pablo Ruiz Oficial Chile. Quiero darle las gracias por este momento que nos están brindando y quisiera pedirle el tema Quédate Junto a Mí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por todos sus saludos. La verdad que hemos armado un gran grupo a lo largo de todo el continente, desde Canadá, pasando por México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay. Así que la verdad que felices con este apoyo que me están dando hoy en este especial de Pablo. Y bueno, ojalá se repita más adelante otro. Siempre hay novedades para contar sobre él. Y bueno, disfrutar también de los lindos temas que tienen. Bueno, Otro Momento, Otro Lugar es uno de los favoritos de casi todas, precisamente por la letra, porque todo se da siempre en otro momento y en otro lugar. Esperemos que nuestro... Ahí va. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Si tú no los dejas, ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Hola, soy Katy de Fans Club de Pablo Ruiz, filial Viña. Yo vivo en Valparaíso, Chile. Quería en este día de lluvia pedir llueve sobre la ciudad. De Pablo Ruiz, y decir que lo sigo de siempre y siempre lo seguiré, sobre todo en su faceta tan espiritual y tan bonita que él tiene. Así que todos los mejores éxitos para él y gracias por este especial. Amando, amando, con tu mirada reflejándome. Entre mis brazos y con mis labios. Hola, soy Joey Martínez de Colombia. Saludo especial para todos los fans de Pablo Ruiz, al club La Chica Superpoderosa, desde Colombia para el mundo. Joey Martínez, saludes a todos los seguidores de Pablo Ruiz. Amando, amando, retan tus besos, descubriéndome. Oh, se despiertan los sentidos, recorriendo tus latidos. El instante se hace tan eterno y convierto en realidad mi sueño. Amando, amando, dibujando el cielo. Nuestros cuerpos sin pudor. Este amor que siento tan eterno, convirtiendo en realidad mi sueño. Amando, amando, dibujando. lindo tema, ¿no? Amando, amando. Como dice Pablo, este tema es para las mentes cochambrosas. Algo así dijo en el concierto, que a mí me desconcertó porque no lo conocía ese término, pero se ve que se usa mucho en México, ¿no? Las mentes así, bueno, lo dejo a su criterio. Les vuelvo a pasar entonces el número acá de la radio para que se sigan comunicando. Es 1164-00-7047. Les digo nuevamente, 1164-00-7047. Bueno, esperemos que sigan mandando sus mensajitos, que vamos a estar un ratito más torturándolas acá con Pablito Ruiz. Hola, hola, soy Valesca Ollarse, fans de Pablo Ruiz, de las chicas superpoderosas también acá en Chile. Y me gustaría pedir un tema, ¿cuál de todos? Es que todos son buenos. ¿Otro momento, otro lugar puede ser? ¿Y cómo estamos con ese tema? Sí, porque la verdad que es muy representativo para nosotras, para las fans. Otro momento, otro lugar. No sé si viene ahora o en un ratito. Bueno, vamos a tener que esperar un poquito más porque es nuestro tema. Y la verdad que pensé que por ahí alguna me iba a contar alguna anécdota, algún chisme, alguna cosita, pero bueno, me parece que se lo están reservando. Yo los que sí les puedo contar que en el tema, por ejemplo, de... ¿cuál era? Ah, el video de Manías. Me habían... bueno, habían invitado unas cuantas fans para la filmación de ese video. Y como yo vivía tan lejos en San Miguel, me perdí la grabación, pero hay unas cuantas fans que si buscan ese video en YouTube lo van a encontrar, y una de ellas es nuestra presidenta del Nuestro Amor, Gaby Buono, que no se perdía una, la verdad. Gaby es de las fans número uno junto conmigo, de las primeras, del comienzo de la carrera de Pablo. Es más, ella, si ustedes prestan atención en la tapa del primer disco de Pablo, van a encontrar que él tiene una colita, le llamamos nosotros, o gomita de esos sujetadores para el pelo, que es de color rosa. Bueno, en ese tiempo Gaby iba mucho a verlo a Pablo a la puerta de su casa, y justo el día que a él le tocó salir para la sesión de fotos, él tenía también, como van a ver, un poquito de pelito largo, y se usaba en ese momento, uno se lo ataba, los chicos se lo ataban. Y bueno, él sale en esa foto con la colita que le regaló Gaby. Un recuerdo muy lindo que atesoramos nosotras las fans. Y bueno, como decimos siempre, que Pablo es tan agradecido y de los regalos que le hacemos, ¿no? Si es alguna prenda, alguna bufanda, alguna campera, él siempre se lo pone, es agradecido en eso. Y bueno, para no dejar de lado algunas de las anécdotas, yo tengo una bastante especial que las chicas deben saber también, que en el año 89 se usaban en ese momento unas medallas, uno se ponía una remera o polera blanca y en ese se usaba esa medalla, y para ese año, claro, Pablo era un artista internacional, y yo con 14 años le preguntaba a mi hermana qué le podía regalar a Pablo, a un artista de esa envergadura, ¿no? En ese momento, a la altura de Luis Miguel, de Ricky Martin, que estaba. Y bueno, yo tampoco tenía ingresos, lógicamente, así que le compro una medalla en una galería en San Miguel, donde yo vivía, que calculen que hoy día sería, no sé, 500 pesos. En ese momento me salió 5 pesos, estamos hablando del año 89. Y bueno, se la llevo yo ilusionada, ¿no?, con que le vaya a gustar mi regalo. Pablo cumple los años el 4 de mayo, entonces voy el día sábado 6, me presento ahí en la puerta de su casa, en Boedo. Había un grupito de chicas, ya estaba atardeciendo, casi anocheciendo, y llego y me dicen las chicas que estaban que Pablo ya no va a salir porque ya había salido a recibir los regalos, así que como que medio me tiraron abajo de que no iba a salir. Entonces digo yo, pero bueno, me vine desde San Miguel viajando 2 horas, me voy a tirar el lance, toco el timbre, sale Pablo, y en ese interín también recibe mi regalo junto con el de otras chicas. A todo esto yo no le había puesto ninguna identificación, ningún nombre, ninguna dedicatoria que él supiera que era mía, porque pensaba, ¿no?, en mi inocencia, dije, bueno, va a salir y se la voy a entregar en mano. Y bueno, entonces no, sale Silly, pero recibe junto a mi regalo una tanda de, no sé, otros 8 o 10 regalos de las chicas que estaban ahí. Se va, entra y le digo a mi hermana, ay, no vas a ver que es mío, ¿cómo hago yo para...? Claro, va a estar confundido, mezclado en el montón. A todo esto sale el hermano mayor Ariel con la medalla en la mano y pregunta, ¿de quién es esta medalla? Bueno, le digo que es mía y Ariel me dice, ah, me dice Pablo que te diga que le gustó mucho. Las otras chicas que estaban ahí abrieron los ojos, furiosa, como diciendo, ¿por qué ella? Y yo nunca me imaginé tampoco por qué. La cosa es que cuando me voy yendo con mi hermana le digo, ¿será que realmente le habrá gustado a Pablo mi regalo? O simplemente Ariel lo dijo que como era mío, porque ya en ese entonces me conocía, digo, bueno, capaz que lo dijo como para consolarme, para decirle, bueno, como es de Susi, le voy a decir que le gusta. Bueno, yo me quedé con eso, con la duda de que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, Pablo hace una gira internacional por México, por Chile, y no va que empieza a salir en todos los programas de televisión, en las revistas, en cuanto a nota le hicieran entrevistas, con esa medalla. Yo a todo esto seguía sin creerlo, y bueno, a mí me va a estar escuchando mi amiga Susana de los Santos, que ahora vive en Miami, y ella va a dar fe de lo que estoy contando, que ella se carteaba con chicas de todo el continente y le mandaban las notas de revista, y me decía, ¿viste, Susi, la medalla que vos me contaste, que le regalaste, que es así, que tiene un águila? Bueno, yo tengo las revistas, y sale, y yo le decía a ella, no, no puede ser, estás confundida, seguramente que es la otra medalla que tiene. No, no, es la misma la que vos me describiste que es. Y bueno, y dicho y hecho, después me empezaron a llegar las revistas a mí, es más, salieron notas acá en Buenos Aires, y hasta él se presentó en un programa de televisión, en Sábados de la Bondad, con esa medalla. Lógicamente que cuando yo la vi, quedé pasmada, no lo podía creer, que sí, y así como usó mi medalla de 5 pesos en ese momento, hoy también usa los regalos de todas las chicas. Se pone sus bufandas, las medias, hasta calzoncillos le han regalado y se los pone y se saca fotos y las sube a las redes agradeciendo todo lo que nosotras como fans le llevamos de regalo. Por eso es tan agradecido y por eso, no sé, creo que todas van a coincidir conmigo que por eso lo queremos tanto. Así que bueno, espero que les haya gustado mi pequeño aporte, mi anécdota de los 14 años. Y bueno, hoy ya estamos rumbo a nuestros 50 en unos añitos más. ¡Qué barbaridad! Les dejo con otro tema. Un saludo a las chicas superpoderosas del grupo WhatsApp que tenemos acá en Chile. Por supuesto que somos de Chile algunas. Hay de varios países. Y un saludo al fan club de Pablo Ruiz. O sea, @ Pablo Ruiz, un ángel fan Chile. Que pronto vamos a ser oficial, así que estoy feliz y nada, si pueden tocar o pasar, mejor dicho, la canción Te Amo Si Te Amo, o si no, Quédate Junto a Mí, cualquiera de esas dos me conformaría. Gracias, chao. Hola amigos de Radio Fox, mi nombre es Isabel Bartolomé, yo soy la coordinadora de Pablo Ruiz Oficial Chile, filial Antofagasta. Estamos acá muy contentos de escuchar el especial y además de escuchar sus historias, sus anécdotas, que son muy buenas. Todas tenemos historias con Pablo Ruiz, algunas sí hemos podido conocer a Pablo y a otras chicas que aún no han podido, pero no se desanimen que yo sé que va a llegar el momento. Chicas, ¿es posible escuchar una canción? Hay una que me encanta muchísimo, que es romántica, se llama Los Dibujos de Tu Piel. Acá desde Chile, desde Antofagasta, les saludo y les mando un muy fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, acá nuevamente Daniela del Fans Club por ella. Susana, te quiero agradecer. Susana, Vilma, siempre están ahí al pie del cañón. Bueno, agradecer también a todas las chicas del Fans Club por ella y todas las chicas de Argentina que estamos ahí siempre apoyando a Pablo. Y agradecer especialmente a las chicas de Chile, a Gloria, que principalmente que me recibió en su casa cuando estuve allá. Pude asistir a un show, al último de Pablo en Chile, me trataron genial todas las chicas, todos los fans club, y la verdad que la pasé increíble, fue una experiencia única y seguramente la voy a volver a repetir porque fue muy especial ver que, bueno, cuántas fans tienen Chile, cómo lo siguen y lo quieren muchísimo, así que, bueno, la verdad que les quiero agradecer mucho. Regresa a mi corazón, es el fans de Gloria, así que les mando un beso a todas, chicas. Muchas gracias por todo esto, que me estoy escuchando todas las historias, todos los temas, estoy emocionada. Saludos a todas. días y pienso en si todo estará más que bien. Escribo canciones soñando en los dibujos que llevas en tu piel y quisiera tatuar. Hola, desde Chile, quiero saludar a Susana y a todas las personas que están ahí en la radio. Muy buen programa y quisiera pedir el tema Mi locura especial de Pablo. Muchas gracias. Chao. Hola Susi, soy Pato del Fan Club Oficial. Me alegro mucho de escucharte, de escuchar las anécdotas que tenés con Pablo, que serán innumerables. Me encantó la de la medalla. Así que bueno, ahí empezaste a vivir hermosas emociones y hasta el día de hoy seguramente, porque el amor a Pablo es así. Así que bueno, voy a seguir escuchando. Me alegro mucho de que estés ahí y bueno, voy a seguir disfrutando del programa. Un beso grande para todas las chicas de todos los fans club. Y bueno, sigo escuchando el hermoso programa. Besito grande. Gracias, chicas, por todos sus mensajes. Estoy, bueno, ya estamos terminando, llegando al final del programa. Espero que les haya gustado, que en otro momento se nos pueda repetir, como les decía, con otros temitas de Pablo, que tiene una discografía amplia, con 9 discos editados y un 10º ya pronto a salir en este 35 aniversario que estamos celebrando todo este año. Y a ver si les gusta esta canción. Bueno, vamos a seguir escuchando mensajes. Hola Radio Box, mi nombre es Mariana. Soy parte del fans club oficial de Pablo Ruiz en Argentina. Y bueno, Susi, estoy muy contenta de que nos representes también y lleves adelante la historia de Pablo como nadie. Así que, bueno, les mando un beso grande y mi tema favorito, saben que es Mi Corazón Se Fue. Buenas tardes. Un saludo para todas las Pabli amigas de Chile, Argentina, Perú, todos los países en donde hay fans que quieren a Pablo, y quisiera escuchar la canción Quiero Verte. Soy Vale de Caseros y bueno, de acá de Argentina, estoy en el club de fans de Pablito y estoy escuchando a Susi. Me encantó escuchar la conversación de Susi y Vilma. Las conozco hace poco, pero son unas divinas y estoy feliz de ser parte del club de ellas. Y bueno, me gustan todos los temas, así que como estoy en el trabajo, no puedo pedir mucho. Así que bueno, sigan pasando los temas que les gustes, que a mí me gustan todos. Les mando un beso, pero mi favorito es Malagueña, que ya lo pasaron. Los quiero mucho y un beso grande, Susi, sos una genia. Gracias, un beso para ustedes. Quiero mandar también, aprovechar, un saludo muy especial para Dolly Barrientos, una amiga de mi época porque bueno, ya comenté que soy odontóloga y la verdad que me ha hecho un aguante. E incluso mirábamos en el programa este del Bailando por un Sueño, de aquellos momentos, me hacían el aguante con los programas en la tele. En el trabajo, en los consultorios odontológicos, me ponían los programas de Chimentos para que a mí no se me escapara ningún detalle. Así que un beso para ella también y bueno, para todos los que nos están escuchando. Tenemos más audios, tenemos muchos, así que vamos a seguir pasando. Perdón, el fan club se llama un ángel, no Super Chica Poderosa. Disculpen, pero estamos en sintonía, están escuchando todos los muchachos y todas las muchachas están oyendo todo. Hola, me llamo Gloria, soy de La Plata y le mando saludos a Susi y a todas. Bueno, pido la canción Océano. Saludos para todas. Hola, soy María Cecilia López de Requinoa, Chile, y quiero mandar un saludo a todas las fans de Pablo Ruiz, tanto de Chile como del extranjero. Y quisiera el tema Después de Ti. Muchas gracias. Quiero Verte, vamos a escuchar ahora. La vieron regresar, acompañada recorre el viejo San Juan. No lo voy a negar, siempre he soñado con volvernos a encontrar. Quiero verte, soy sincero, porque tú nunca escuchaste mi verdad. Quiero verte, confesarte, que sin ti yo ya no tengo realidad. Quiero verte, reprocharte, que es tu olvido una tortura sin final. Quiero verte, quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste, aunque nunca hayas podido perdonar. Thank you. la suerte de poder besar tus labios y abrazarte firmemente, sinceramente. Aún estás en mi mente, en cada pensamiento de mi vida está presente y en Dios confío para que me saque de este lío. Es que yo quiero tu calor, ya no quiero sentir frío. Si tú no eres hermano, no hay nadie, mi mundo está vacío. Quiero verte a mi lado y que siempre estés quiero conmigo. Quiero verte, es el Frankie Man. Preguntarte si es verdad que me olvidaste, oh. Aunque nunca ya has podido perdonarte. Quiero verte, man. Aunque sepa que otro es dueño de tu amor. Perdóname, mami, perdóname. Quiero verte, quiero verte, man. Hola, Radio Box, soy Carla Romero, del fan club oficial Pablo Ruiz. Bueno, estamos acá apoyando a Susi y escuchando este lindo especial y todo lo que cuenta Susi, que es re lindo escuchar sus historias. Nos quedaríamos horas y horas escuchándola, y cuando vamos a su casa saca todas esas cajas. Nada, me gustaría escuchar Silbando por la calle, y un beso enorme a todos y buen viernes. Nos vemos. Hola, yo me llamo Ingrid, soy de Costa Rica, soy la presidenta del Fans Club aquí en Costa Rica. Y me gustaría escuchar tu nombre. Y saludos a Susana. Besos. Este es uno de los elegidos a la línea Vox. Hola amigos de Radio Vox, soy Sandra, estoy llamando de Santiago de Chile, soy una de las coordinadoras de Pablo Ruiz Oficial Chile y quería darles las gracias por este especial de Pablo Ruiz y aprovechar de darle un saludo a todas las chicas de nuestros fans porque estamos en nuestro mes de aniversario cumpliendo 9 añitos de esta gran aventura junto a Pablo y a todas las Pablo fans. Así que muchas gracias, un beso y espero que sigan colocando más especiales de Pablo. Gracias. Y entonces ya estamos llegando al final de este viernes retro de nuestro artista favorito Pablo Ruiz. Espero que les haya gustado, que hayan pasado una tarde entretenida y esperando ver cuándo se nos da otra. Y si no, bueno, únanse a los clubes de fans, que ahí van a poder compartir un montón de cosas con nosotras, historias, como dijeron recién, ver fotos, carpetas, recuerdos que tenemos. Yo particularmente tengo un arsenal, 35 años de historias guardadas en carpetas, en discos, en DVDs, en un montón de cosas, que pósters, desde el inicio de la carrera de Pablo hasta el día de hoy. Así que 35 años de archivo que si gustan, está a disposición del fans que lo quiera ver. Un beso entonces para todos, un agradecimiento enorme a todos los que hoy me estuvieron apoyando, de los distintos clubes de fans, de acá de Argentina, de Chile, de Perú, de México, de Costa Rica, de Bolivia, de Estados Unidos y bueno, de Canadá. Un beso grande y aquí les dejo con estos temas. De la ciudad, esta pasión será poesía. Te esperaré para tocar juntos el cielo con las manos. Lo nuestro es más que un gran amor, es algo nunca imaginado. Si vuelas sola, lo que me pidas. Tú eres Eva y yo Adán.